siento, ya lo presiento. Ningún momento libre estoy de su ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, teléfono. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, teléfono. Si no es mi hermana, ahora es la nana. Es así, es verdad. Suena y suena interacciones. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, teléfono. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, teléfono. Estoy ya loco, paren un poco. Si no, yo sé, lo voy a romper. Si no es la tía, es la abuelita o la tarea de Miguel. Que hay un pelambre, una copucha, que tú no te puedes perder. Llaman por pizza o por fregar, llaman de aquí o de más allá. Es la locura, ya no la aguanto más. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, teléfono. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, teléfono. Estoy ya loco, paren un poco, si no yo sé, lo voy a romper. Ring, ring. Siento, ya lo presiento, ningún momento libre estoy.